llevando la serie Ambiente los atributos de Dios, las cualidades que Dios tiene, las perfecciones que Dios tiene, cómo es Dios, cómo le podemos concebir, cómo le podemos contemplar, de qué manera debemos pensar correctamente de Él, cómo podemos dirigirnos a Dios en oración, cómo podemos tener comunicación con Dios, quién es ese Dios, cómo es Dios, grande, pequeño, ese anciano de barba canosa o la gente que parece un abuelito, o en verdad es un Dios grande, fuerte, poderoso, amoroso, pero también es severo. Ese tema de los atributos de Dios, de las perfecciones de Dios, nos da la oportunidad de conocerle a Él. Este tema nos lleva a humillarnos, nos lleva a que nuestra mente reconozca que somos una pequeña parte en ese marco universo que Él ha creado, y que por grande que sea este universo, por poderoso que sea el hombre, por creativo que sea el hombre, Dios sobrepasa todo este poder. Porque Él lo creó todo. Si alguno de nosotros tenemos un oficio bien dominado, tenemos un coeficiente intelectual muy alto, si tenemos un buen trabajo, es por gracia y misericordia de Dios, es por bondad de Dios. Dios nos ha capacitado de todos esos talentos que tenemos para diario trabajar, para convivir, para desarrollarnos en la vida, entonces todo proceso de Él. En este tema de los atributos de Dios, hemos estado viendo que Dios no cambia a través de su inmutabilidad. Dios no tiene esas sombras de variación, Él no haría. Y es porque nos hace, nos da una seguridad, nos da una certeza de que lo que ha hecho su palabra será cumplido. Que como dice la palabra, las comas, las tildes y toda ápice que se encuentra en la gramática de la escritura será cumplida al pie de la letra. Este mundo pasará, pero su palabra será eterna, será para una vida eterna. Hemos visto que este Dios es autoexistente, que Él no fue creado por nada, esa pereza pregunta que tiene todo ser humano, ese vacío existencial que le hace pensar, ¿quién creó a Dios? Él fue creado por sí mismo. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad hasta la eternidad. Este es el gran Dios. Esta es nuestra mente pequeña que no entiende. Son tesoros que Dios nos regala también, al ver a través de sus frutos, son tesoros que nos obsequian y que aquellos que no podemos entender porque tenemos una mente contaminada, una mente caída, no tenemos que regresar. Dice Lutero, una vez dijo a Erasmo, los que están relacionados con las doctrinas de la gracia, como dicen en nuestra historia, que Erasmo, Martín Lutero y Erasmo eran dos monaguillos, eran dos monjes en la época de la Reforma, tanto Lutero como Erasmo. Eran amigos, eran muy amigos, eran un traductor de la escritura, pero al pasar de los años y los estudios se dividieron, perdieron amistad, tanto Erasmo como Lutero perdieron amistad, y una vez Lutero le dijo, Erasmo, tus pensamientos de Dios son muy malos, ¿saben a lo que me refiero? A que la cristiandad moderna, y aún aquellos que no conocen de doctrina, que no son cristianos, tienen pensamientos de Dios, pensamientos muy, muy humanos. Vemos a Dios como nuestro igual. Veamos en el estudio del viernes, si no lo llegan con las palabras, la gente, lo llegan con los hechos, pues si llegan a decir, Dios no es relevante, Dios no está de moda, y que nos puede llevar un libro como la Biblia tan antiguo, que data de 8000 años atrás, donde fue escrito en otros idiomas como el arameo, griego, hebreo, que nos sirve la Biblia. Que nos habla de ciudades en Medio Oriente para gente y cultura de la ¿de qué nos puede servir la cultura? Dios no se actualizó. Estamos en la era de la ciencia, en la era del avance, en la era del progreso, de la medicina, y Dios se quedó ahí en su vida. Ni siquiera ahora los conocemos. Para que lo digan muchos, es un argumento. Dice, no, bueno, hablo sí, pero yo soy cristiano, que eso no hablo nada de eso. Si hubiera sido muy inteligente, hubiera hablado de esos temas, de terrorismo, etc. Pero dice Lutero Erasmo, sus pensamientos de Dios son muy humanos. Sus pensamientos de Dios están fundamentados en el hombre. Dios actúa de acuerdo a lo que al hombre le parece, lo que al hombre le place. Dios actúa de la manera en que Dios supuestamente el hombre obra, intercede a través de Dios. Como yo siempre repetí este ejemplo, tenemos la imagen con los hombres teólogos, a Dios se le miró del lado del telescopio incorrecto. A Dios se le tenía que ver con el telescopio correcto y se veían todas las historias, se veía grande, imponente como lo es Dios. A la actualidad el hombre ha cambiado el telescopio, la mira del telescopio y lo ve pequeñito, como un simple sentimiento del hombre, como el simple genio que hace que sus decisiones sean cumplidas. Ya que se le gusta más. Tenemos que usar al valor de los dones, no los dones en sí mismos. Busca primero el reino de Cristo, su vida, busca de Dios y todo lo demás se ha añadido. Busca primero el Evangelio de Jesucristo, busca primero expandir el reino manifestado en tu vida y todo lo demás se ha añadido. Dice la Biblia en la Escritura: he sido joven, ahora soy viejo, y nunca he visto a un creyente que me indique pan. Y a día de hoy, todos los que hemos caminado por más de 5, 6, 10 años en el cristianismo, en la verdad revelada de Dios, podemos decir con David: esto es cierto. Yo no he visto justo que me indique pan. Todos hemos sido demasiado bendecidos. Demasiado bendecidos. Más de lo que merecemos. Mucho más de lo que merecíamos. Éramos rebeldes contra Dios, éramos contrarios a Dios, y Dios en su pura gracia, en su pura misericordia, le planteó no solamente rescatarnos, salvarnos, sino también en este mundo bendecido. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás de la humanidad. Ven, deleítate en Jehová, y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Es un atributo. Él es amoroso, Él es bondadoso, Él es bueno, Él es el juez justo, Él es el maestro, el compasivo, el mejor doctor. Dice el Lutero: gran con tus sentimientos son muy malos. Ah, pero es que la persona que no quiere de Dios puede, hace como es. Si tú no quieres de Dios puede, yo soy como un caballero, no, si es un caballero, supuesto. Pero aunque tú no quieras, Dios va a traer, te va a traer. Te va a traer como lo trajo todos nosotros, nada más que te va a traer con pruebas de amor, ¿verdad? A muchos nos está arrastrando como a mí, ¿no? Rebelde ahí, en alcoholismo, que tú, con una adoración ahí, no quiero que lo platicaba. Dios, ¿por qué me llamaste tan joven? Yo apenas voy a empezar a vivir, no, déjame ahí, déjame conocer de cómo me llama. Déjame ser hijo. Y a través de golpes, de disciplina, porque a que amo disciplina y a toda vez que toma por ejemplo, yo digo, gracias. ¿Dónde estaría hoy, Padre, si no fuera por tu gracia y por tu misericordia? Ahora podemos gozar de una familia tranquila, una familia feliz, familiares tranquilos, de que está caminando con Dios, de que está en un lugar santo, sagrado, queriendo crecer. Eso es el cristianismo, eso es tu alma. Y aquí puedo decir, no, porque yo mamá mañana de algo estaba perdiendo al infierno, por la condenación, por una sola mentira, por un solo pecado se cumplía la ley en ti, y más a la condenación. Pues claro, de ellos también se pongan acá. Entonces aquí no había gente buena. Tenemos que empezar a aceptar esos principios. Aquí, antes de creer en Jesucristo, de tener de la nueva, no había gente buena. Y al día de hoy no hay gente buena. O sea, felicidades. Este es un country club de pecadores. No es un country de club de gente buena y santa. Somos un club, una iglesia de pecadores redimidos, perdonados por la gracia de Dios. Y tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo para ser padre. Pero bueno, nosotros, después de que fallamos, después de que nos ofendemos, nos hacemos gestos, nos hacemos caras, señas, todo así porque somos caídos. La idea de él es que vayamos creciendo, la gente podría muy estoy así, y me aceptan o no, así va a ser. No es válido para mí, por Dios, cerrarse esa ideología. Entonces debemos empezar a tratar en estos temas, debemos empezar a comenzar, de conocer a Dios de una manera suficientemente grande como lo es. Quien no conciba a Dios de una manera grande, espectacular, magnífica, super, excelente, no conoce a Dios. Las palabras de Noah, hace años nos las permitió la hermana Isabel, no, no, no, mira, visite, por favor. Ese visito no existe. Ay, Diosito. Ahora se siente intuitivo de ahí, no. Diosito no es Dios, no es Diosito. Dios es un Dios grande, fuerte, poderoso. Tenemos que asegurarnos de entenderlo correctamente. Es una falta muy común, no solamente en el creyente, sino en los púlpitos, en los ministros. Es una falta muy común predicar a Dios de alma, a Dios de alma, a un Dios pequeño, a un Dios igual a mí. Es algo muy, muy común. Vamos a probar Salmo 147. Este es el atributo, la omnisciencia de Dios. ¿Qué quiere decir la omnisciencia de Dios? El conocimiento que Dios tiene, como sabemos, su conocimiento es infinito, incalculable, inagotable, perfecto, inescrutable. Ahora hablamos de un estado de un tanto difícil, pero que muestra claramente como el conocimiento de Dios es llamado, como se dice, la omnisciencia, lo cual significa que su conocimiento es universal. Es universal, conocimiento. Alcanza a todas las cosas, a todas las personas, y también alcanza todos los eventos. Si ustedes se fijan mal relacionados, si se fijan la inmutabilidad, los derechos de Dios, la independencia de Dios, todo va relacionado. Porque todo es el mismo plan de Dios, es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Cambian algunos elementos, algunas cosas, pero los temas se parecen porque no están todos. O con eso, una pauta que yo les quiero decir, una aclaración es de que, como hemos platicado, en esta escritura de la Biblia no podemos discernir todo lo que es Dios. Esto, como vimos en el tema pasado, esta Biblia es lo que Dios reveló, es lo que Dios declaró enseñarle a los hombres. Hay cosas que Dios es fuera de la vida mucho más grande y no le pone que las revelan. La escritura dice que las cosas secretas son de Dios y las reveladas son para nosotros. Aquí desde Génesis a Apocalipsis hay un personaje y hay una situación. El personaje es Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el estelar de la película. ¿Cuál es la situación? La redención del hombre. Dispuesto que temas externos no vienen aquí, porque Dios le plació nada más mostrar a Jesucristo a través de la cruz, para que se pueda sanar. Eso es lo más importante. De todo lo demás, que tengamos dudas, porque tendremos dudas que perdonamos cuando estemos en su presencia en la clara. No me acuerdo porque él es Dios. No me acuerdo para cantar todo ese conocimiento. Así que el contraste entre Dios y el hombre es muy marcado. El contraste entre el conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre es sumamente marcado. No hay diferencia, no puede haber tal contraste. El conocimiento del hombre es muy pequeño, su comprensión ha sido entendida con el pecado. Primera de Corintios 8:2, nada más anótenla, yo la voy a decir. Primera de Corintios 8:2 dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debería saber. Primera de Corintios 8:2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debería de saber. ¿Por qué? Porque cuando el hombre con este pecado, esto lo pasamos desde Adán, ¿verdad? Y si es una realidad, así no marca la cultura desde Adán. Pero luego también se va a hablar, no solamente por los pecados de Adán y de condenar, también por los suyos. El pecado que cometemos a diario, las transgresiones y las rebeliones, ¿qué hace? Entenebrece nuestra mente, entenebrece nuestro corazón, lo llenan de telarañas, de polvo, de basura, de contaminación. Por eso que tú puedes ver que entre una persona, entre más grande de edad sea, más pecadora es, menos posibilidades hay de cambiar. Entonces puede cambiar la verdad que es cierto. Pero humanamente, entre más caminamos por esa vida, nuestro corazón, como decía nuestro pastor, se endurece. ¿Verdad? Nuestra conciencia se duerme, se cauteriza. Aparte de que no hay nada. Entonces, por eso hay que ir a las personas, a los familiares, a los amigos, haciendo atrocidades, matándose con sus actitudes, matándose con sus cosas. Oye, ¿qué no entiendes que está haciendo? ¿Qué no te das cuenta que no se da cuenta? Su mente está endurecida, está bloqueada, ya no tiene esa coherencia en mente, por eso anda haciendo barbaridades tan grandes, que a nosotros nos parece horrible, pero a la persona no puede ver su mente. Eso le justifica. Entonces, no solamente le pasa a quien más cree en Cristo, le pasa al creyente. Le pasa al creyente. Es por eso que la existencia de Dios no falte, ¿verdad? Al día especial de Dios. Porque cualquiera, yo siempre he puesto este ejemplo en propia persona. Si yo dejo de venir cuatro domingos, ¿qué le va a pasar? Ay, no crees en Dios. Si yo mando cuatro domingos, ya para cuando uno voy a decir, ay, está bien aburrido, no lo entiendo, aparte como que ni me pelaron, no. ¿Por qué? Porque mis deseos, mis afectos quieren estar allá donde andaba en el mundo ya. Y luego, como siempre lo he dicho, que lo hemos vivido, yo lo he vivido, pasa el mundo a la fiesta, todo como antes, y dices, ay, no es tan malo, no es tan malo. No son tan malos. Allá en la iglesia van muy musicales, la verdad. Eran muy estrictos. Y se me estaban diciendo, más padre, de comunión, para Dios. Y como dice la escritura, en los terceros días la gente no sufrirá la semana entera. Queremos un lugar donde digan, no, tú ve cuando quieras. Cuando tú quieras ver, ahora que tú quieras ver, Dios está a tu disposición, ¿verdad? Así como llegamos de un conocimiento correcto de Dios, el hombre está peor que Adán. Tú ve cuando quieras, haz lo que quieras. Sigue con tu propia independencia, sigue con tu propio Dios humano, corrupto, y va a tu propio entendimiento. Tú síguele. Nada más que Dios ha llevado. En esta vida, mira, decimos, asiste, estudia, crece, es porque el beneficiado va a ser grande. Dios va a ser Dios el mismo ayer y siempre. Su mismo poder, su mismo conocimiento, su misma belleza, el único perjudicado de la vida. Amén. El hombre comienza su vida en total y completamente ignorante. Tenemos un poquito de lo que es Dios, veamos antropológicamente lo que es el hombre. El hombre comienza en esta tierra completamente ignorante. Después de muchos estudios y de muchos comienzos, termina siendo ignorante. Puede conocer la medicina, puede conocer la biología un poco, pero ni la medicina ni la biología le va a dar vida. Y al final de cuentas, no puede encontrar la verdad con su propia búsqueda. En este mundo, los más sabios de las mentes le dan cuando terminan este mundo para esas personas. Los más sabios y los más entendidos hacen esto. Imagínense este ejemplo. Esta es la sabiduría de la vida. Todo lo que podemos obtener, la sabiduría de Dios. Y los más sabios apenas hacen esto. Le dan vuelta a la primera página. Le falta todas las 3.000 páginas. El hombre más sabio de todos los tiempos, ni siquiera se le acerca a esta escritura, no se le acerca a lo más necio de Dios. Dios no es necio, pero así lo ilustra. El hombre más sabio sobre esta tierra no se le acerca, no solo a lo más necio que pueda tener. No hay sabio sobre la tierra. El hombre más inteligente se da cuenta de su ignorancia. ¿Por qué? Piénselo un poquito. ¿Por qué? Porque el hombre más inteligente se da cuenta de su ignorancia. Es alguien, ¿no? Sabio. Me ha dado cuenta que entre más sé, bien, que no sé nada. ¿Me explico? Entre más conoce, dice que no conozco nada. Y conoce un poquito más y de todo lo que te va a dar, dice no conozco nada. Creemos que ya estábamos bien y todo, y de repente no, nada. Igual la cultura nos pasa, creemos que ya sabemos algo, y no nos preguntan, no sabemos nada. Tú y yo no sabes nada, y pues ahí, no me acuerdo. No sé, y no es malo. Siempre lo hemos dicho, todos somos ignorantes de algo, ¿verdad? Si me gusta de medicina, yo soy ignorante, de física cuántica, yo soy ignorante, de ciencia, pues todos somos ignorantes. Entonces, que más inteligente de los hombres se va a pensar es ignorante, que no sabe nada. Solamente los tontos, los necios, piensan que lo saben todo. Solamente los tontos. Oye, hazme eso. ¿Qué me vas a enseñar a mí? Cuando tú vas, yo ya vengo. Pues si tú eres inteligente, ¿para qué te regresas? Pues si ya vas. Así la frase mundana es la. Mientras tú vas, yo ya vengo, ¿para qué te regresas? Si ya ibas. Solamente los tontos piensan que no hay nada que les pueda enseñar. Aquí voy con esa salud, yo no me voy a enseñar nada. Todos traemos con el que vemos, para ser hombre sabio tenemos que reconocer y ser primero unos ignorantes. Dios resiste a los soberbios y exalta a los humildes, a los sencillos de corazón. Tenemos que ser como niños primeramente para ser sabios. Tenemos que ser como niños. Solamente los tontos piensan que saben todo. Por otra parte, lo más importante en esta tierra, el conocimiento, como yo les digo, la ciencia más elevada, ¿cuál es? La verdad de Dios. Esa es la ciencia más elevada. El conocer a Dios, a su Hijo Jesucristo, esa es la ciencia y el conocimiento más elevado. Cualquier estudio académico de ayuda en este mundo se va a quedar en este mundo. Probablemente está económicamente tal vez lo más posible, pero en este mundo se va a quedar. Pero si tú conoces la verdad de Dios, serás no solamente en estos pequeños detalles, sino en la vida eterna, serás bendecido y serás recompensado. Las verdades de Dios y de las cosas eternas es donde el hombre está más ignorante. Esa verdad del Evangelio es donde el hombre está más ignorante. No conoce nada. Hoy en mí, para que conozca la palabra de Dios, no, yo sí creo en Dios, sí creo en Dios, yo tengo mucha fe, yo siempre he creído en Él, ya no sé, todo. Y aparte de eso, lo que ustedes creen, como que no estamos de acuerdo. El Dios en el que yo creo es mi parte, es muy bueno, es mi amigo, Él no hace daño, Él no va a castigar a nadie, Él no va a regresar, pero que llegamos al cielo, Él no va a mandar a nadie al infierno, no. Él es bueno, ese es el en el que yo creo. Ustedes creen en un Dios que es severo, que va a regresar Cristo con su segunda venida en relación con el pecado, a juzgar a la tierra. No. La respuesta de nosotros, ¿y qué promete tu Dios? ¿Me puedes decir la promesa de tu Dios? ¿Me puedes decir en qué libro lo leíste? ¿Me puedes decir si ese libro es histórico? ¿Cuántos años tiene de historicidad? le puede decir la gramática, que se utilizó en ese libro, es divina la gramática, le puede decir arqueológicamente dónde fue comprobado, porque yo te puedo comprobar todo eso en la escritura, arqueológicamente, científicamente, incluso los libros científicos son especiales, te puedo comprobar en la historia, en la filosofía, te puedo comprobar, tú le puedes comprobar dónde encontraste a tu Dios, ese que crees amable, dónde lo encontraste. Lo puedes tratar hasta 5.000 años atrás. Zaratustra, por ejemplo, Zoroastro. ¿Quién? No es ninguna visión. Bueno, escribe tu libro. Paténtalo. San Cristóbal de la Casa, ¿vale? Ponle historicidad. Ponle 10 de página a tu libro. ¿Y qué promete tu Dios? ¿Qué promete? Porque Dios promete salvación eterna. Y Dios promete bendición, Dios es el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, este es mi Dios, el Dios de la Escritura. Este es mi Dios, te lo puedo tratar hace 8.000 años, desde el principio, dice en la creación, en Génesis 1, desde la creación, te lo puedo tratar. Este es el Dios en el que yo creo, un Dios grande, poderoso, te lo puedo tratar. Y te invito a que creas en él, a que camines con él. Nada más tienes que morir para ir a él, tienes que dejar tus maletas, tienes que dejar tus condiciones, ¿verdad? Porque yo ya hago tus condiciones. Nada más que me van a pasar así, me van a hacer esto. No, aquí no hay condiciones, Señor. Aquí no hay condiciones. Aquí venimos a ofrecernos el sacrificio vivo. Aquí no venimos a poner nuestras restricciones en nuestra condición. Dios no es juguete ni marioneta de nadie. Eso es nuestro problema. Así como ama es ordenado. Porque luego la gente quiere llegar así. ¿Pero qué me va a dar? No me va a dar nada. Vives a entregarte. Vives a entregar tu vida y la ganarás. El que quiera perder su vida la va a ganar. El que no quiera perder su vida la va a perder. Sígueme. Leamos el capítulo anterior. Sí, pero primero déjame con la herencia. Sígueme, sí, pero primero déjame voy con mis amigos, sígueme, sí, sí, puedo perder sus jugas de excusas, el tiempo se acaba, honesto, no sabes qué viene por el día. A veces siempre lo he dicho, tal vez yo creo que 3.000 años, pero tú no has logrado 3.000 años, puede ser que te llame mañana mismo a hablar. Tenemos que estar juntos con Dios. Procura diligentemente presentarte aprobado delante de Dios como alguien que no tiene por qué. Tú puedes aprobar. Este es el Dios grande. El mundo difícilmente le puede conocer de esa manera. Tiene que llevar su espíritu a generar vida nueva para que su entendimiento sea desenquitado para las tareas. Entonces, vamos a Lucas, por favor, 20:21. De 21 al 26. Lucas 10, capítulo 10. Del versículo 21. Dice 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Jesús, regocijándose, si yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has reservado a los niños. Sí, Padre, porque sí te alabó. Démosle hasta el 23. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien Dios, a quien el Hijo, lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo: aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque veo que muchos profetas y reyes desean ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Entonces, estas verdades espirituales, estas verdades del mundo, Dios dice en el versículo 21, dice: Jesús, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú escondiste estas cosas de los ángeles. Esta es la respuesta. Porque hay tanta gente que incluso traduce la escritura, traduce. Hay tanta gente tan inteligente en este mundo, científicos, biólogos y no sé qué tan médicos, tanta gente tan entendida, ¿por qué no puede entender el Evangelio? Ustedes saben bien, hay mucha gente sabia, o sea, para los sabios y entendidos la Biblia es un libro, y lo han leído, y lo tienen mejor que nosotros en cierta medida. Pero estos sabios y estos entendidos nunca llegan al conocimiento verdadero de Dios. ¿Cuál es este conocimiento? Nos lo dice el versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Nadie conoce quién es Cristo el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. ¿Quién conoce estas cosas, Cristo? Aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y cuando dice el versículo 21, a Dios le ha dado revelarse a los niños. A los niños en el sentido espiritual. A los bebés, a los que acaban de nacer, a los que acaban de nacer una vida nueva. A los que están deseosos de ese alimento espiritual, porque tenemos que estar deseosos de ser alimentados espiritualmente. Aquella persona que dice, yo he nacido de nuevo y no es alimentada, es una mentira. Porque un bebé, si no lo alimentas, muere. ¿Cuántos días tardará? No sé, pero de que este bebé, si no está alimentado, muere. Ya sea por vía materna o vía láctea, ¿no? Pero de que muere. El bebé necesita alimento. Así como tú has creído y eres un bebé, eres un niño espiritual, eres una anciana espiritual, tienes que tener alimento. Y la verdad espiritual, de la verdad moral, Dios se la revela a ti. Primera de Corintios, por favor. Capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Versos 20 y 21. Dice el apóstol Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del hombre? Ahí está. Dios ha enloquecido la sabiduría del hombre. Ay, no, yo no creo en ese Dios, porque hay otra cosa. ¿Por qué condenar la verdad? ¿O por qué en lo que sea el hombre, en lo que sería pues, la salud del hombre? ¿Quién eres tú? Dijo, ¿quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿Acaso les dirá este vasillo de barro mal hecho? Bueno, también dijo que viene en nuestro barro. ¿Les dirá el vaso de barro al barro que yo creo? ¿Por qué me haces así? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios. Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿qué tan importante es la predicación? Básica. Y como dice aquí, le plació a Dios que el hombre no conociera de él y de su Jesucristo por la sabiduría. Al contrario, él dijo, no, ese no es el medio, lo voy a enloquecer la sabiduría del hombre. Es por eso que luego ustedes recuerdan desde la secundaria y así que se han visto los chicos están locos. ¿Recuerdan? Allá era gente arriba con sus cables para todos lados y se tenía como esa característica. Los sabios se vuelven locos. Ahí está la respuesta. Dios enloqueció con la sabiduría del hombre. Versículo 21. Pero a Dios le plació, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la humanidad. Eso es lo que se dice como locos, en cierta medida. Están como locos. Sí, bendita locura. Se lavaron el cerebro. Sí, bendito lavado de cerebro. Sí, sí parece locura, pero a Dios le plació. Salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación de la palabra. La gente natural no entiende las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu se han de entender espiritualmente. ¿Por qué está tan animada? ¿Qué beneficio tienes allí? Pierde tiempo, te traslada, ¿verdad? Siempre está hablando de ella, ya perdiste credibilidad, no, ya, ya. lo dice rey, mira, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué hay Dios de la salvación? Por medio de la locura del Evangelio. Por eso estoy aquí. Por eso, porque Dios de la salvación. Gracias, Dios, por tu bendita locura. Gracias, Dios, porque tú conocías desde antes de la fundación del mundo. Y yo te iba a dañar la locura de tu Evangelio, porque parece raro, extraño. Dios me castigó, yo ya sabía que este momento va a pasar. Ya sabía que tú vas a llegar algún día para algunas dolencias, para algunas situaciones, para algún cansancio. Ya sabía que ibas a llegar. Y ya sabía, porque en tu conocimiento él conoce tus tristezas, tus tribulaciones. Él las conoce. Él no es un Dios frío, ausente, lejano, que está en el cielo. Entonces, ¿cómo son nuestras tribulaciones? Si no vayamos a hacer para que lo veas. O sea, 7:2. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, detractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, los heteos, los amorreos, los deseos y del de Beteo y de Rebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y tenderá varón para que saquen de Egipto a mi pueblo de Israel. Dios tiene en cuenta. Dice la escritura, Dios vio el clamor. Dios vio la angustia. Dios tiene un plan para todos. Después sucedemos bien a la acción. Ya lo sabe, todo lo sabe. Ya lo sabe Dios. Pero tenemos que venir en la acción. Y si no ha respondido el día de hoy, responderá mañana. Si no responde mañana Dios, en 10 años también responderá. Si no responde Dios, es porque mejor así. Dios sabe lo que es, que su sabiduría, su conocimiento, Dios sabe lo que es mejor para ti y para mí. ¿Estás de acuerdo con eso? Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. A veces y casi siempre nuestras oraciones a Dios son contrarias a su voluntad. Si Dios concediera las peticiones egoístas de nuestro corazón, no seríamos nadie. Dios conoce en su conocimiento, en su omnisciencia, Él conoce lo que es mejor para cada uno de nosotros. En nuestra responsabilidad está seguir clamando, seguir orando, seguir intercediendo por aquellos familiares. Si en el plan de Dios está, van a llegar. Si en el plan de Dios no está, ni aunque reclamen, ni aunque hagas ayuno, ni aunque hagas pecado. Así de que, por un lado o por el otro, no te afanes. Debemos aprender, como dice la escritura, a no afanarnos. Es doloroso, por supuesto, que es doloroso. En nuestra carne duele cada problema. Pero tenemos que aprender a refugiarnos en la roca. No estar haciendo equilibrio ahí. No, refúgiate en Dios. Ahí está la fe. Donde no veas que llega esa solución, ahí es donde te deben refugiar. Eso va a hacer que le tengas más de Dios. es tanto el conocimiento de Dios que nos conoce. Ahora sí vamos a Josea, por favor, 7:2. Dice, y no considera de Jehová, y no considera en su corazón que tengo en memoria toda su maldad, ahora le rodearé sus obras y delante de mí está. Dice, dice Jehová, tengo en mi corazón memoria de todas sus maldades. ¿Ustedes sabían que cuando Caín mató a Abel, nadie se dio cuenta? ¿Ustedes sabían? No sabían. Digo, porque escuchamos la historia y la damos por sentado, ¿verdad? Pero la historia no dice que alguien lo vio, que no haya nadie. ¿Quién vio y por qué se sabe de que Caín mató a su madre? Porque Dios lo testificó. ¿Ustedes sabían que cuando David acusó con Betsabé lo hizo en secreto? Tan secreto fue que armó una treta, una estrategia para matar al esposo de Betsabé, Urías. Primero lo quiso convencer de que se metiera con ella porque la embarazó David. Esa fue la maldad del rey David. El rey más poderoso de Israel cayó en ese pecado. Como a la cabeza, como dice la palabra, teniendo 1,000 vacas, dice la palabra del profeta Natán, teniendo 1,000 vacas, él fue por la cabeza del hombre. ¿Qué merece David ese? ¿Qué manera está José de su voz? Dice, vamos a ver esto ya. En Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 12:1 dice. Segunda de Samuel, capítulo 12. Versículos, primero vamos a hacer una ley. Jehová, Dios, envió a Natán con David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad. Se está contando una historia que está matando a David. El uno era rico, o sea, David, el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y la había creado y que había crecido con él y con sus hijos. Juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija a la cabeza. Dice que se pasó a la idea, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó de la oveja de aquel hombre pobre y la preparó aquel que había venido a él. En aquellos entonces la hospitalidad era común. Las casas eran compuestas de colonias, había casas, pasaban 2 días de camino, otras casitas. Entonces era una costumbre de que todos los que llegaban por años peregrinos se les recibía, se les hospedaba y se les diera de comer. Bueno, aquí este hombre rico vino a mí caminando, pero dijo, no voy a agarrar mis vacas porque yo soy muy rico, voy a agarrar la del pobre, ¿verdad? Y se la preparó. Entonces se encendió, fíjate lo que, se encendió el furor de la vida en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que él hizo todo, es digno de, vive Jehová, que el que hizo esto es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, de acuerdo a la ley, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Que vayan ustedes, la dice, se puso bien espiritual con la historia. Se puso bien espiritual y le dijo, viva Jehová, que muera vital, no tiene misericordia, y que pague doble, ¿verdad? Ojo con estos elementos, acabamos el pecado del hombre, que se está acostumbrado y no solamente lo acepta, sino que mira a los demás. Estoy dando la predicación. Esto le cae reñir a tu amigo, esto le cae reñir a mi mamá, esto le cae reñir al otro, y así, ¿cuándo? ¿Cuándo? va a caer a nosotros, si es para nosotros, si Dios no tiene una fuerte fuerza, es para nosotros. Y así la vida, cuenta la historia, se pone súper espiritual y le dice, no, que muera de tal. Ah, bueno, dice el versículo 7, entonces dijo a toda la vida, pues tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre, así dijo Jehová, Dios de Israel. Y luego empieza a dar todo lo que Dios le ha dado a David, dice, yo te fui por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl, Saúl te quería matar, te persiguió y yo te libré, te fui como rey, te di la casa de tu Señor, te di las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel, te di la casa de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, dice. ¿Por qué pues tú dices poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Orías de Teo hiciste la espada y lo mataste por mujeres, tomaste por mujeres a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no te aparta jamás de tu casa la espada por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Orías de Teo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. Y aquí no te tomaste de todas las consecuencias. Versículo 12 de Ángel. Porque tú lo hiciste en qué? Tú, David, tú lo hiciste en secreto. Tú lo hiciste en secreto, pero yo vengo y te exhibo. Este es el Dios verdadero. A Dios simplemente, para que no sea relacionado su nombre, no pongo el caso de David, no pongo el caso del robo de Jacob, no pongo el de la. Pongo todas las cosas grandes de la Biblia, ¿no? Aquí vemos la ética de nuestro Dios. Porque él es verdadero, da testimonio de lo que sea como sea y no es capaz de nada. Tú, David, tú lo quisiste hacer en secreto. Ya somos como seres humanos. Ahora dice de eso, la casa de Israel, la casa de Judá, te limpió como rey, te dieron vaca, te dieron dinero, te dieron esposa, pero él fue y como lo sabe. Para que le confronta, dice, no, no, yo no. Todo lo demás, yo no. Dios todo lo conoce. Y toda la maldad que está al día de hoy, y toda la rebelión que está al día de hoy, están en la mente de Dios. Y el día del juicio sacará tu cuenta. ¿Sabes qué? Desde su juicio. Y aquí la buena noticia: que la única forma de que Dios olvide sus maldades y que las arroje al fondo del mar es teniendo en Jesucristo. Esa es la importancia de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie llega al Padre si no es por él. No es a través de la sabiduría del hombre, sino a través de la sabiduría de Dios. Y es la importancia de creer y tener una fe obediente. Porque no solamente decir yo creo, se manifiesta, caminas con Dios, tienes una fe obediente, Dios te ha olvidado de tus pecados y tus rebeliones. Y cada día las borra. Más creído en Dios, Dios tiene en cuenta todas tus maldades, todas tus rebeliones. Y así como Hitler, un día te las salvarás. Dios no puede ser curado. Dios no puede ser burlado. Vamos por último a leerlo, por favor. 4:13. Hebreos 4:13. Dice, y no hay cosa creada que no está manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Grábense, grabémonos de eso. Grabémonos de eso. No hay cosa creada, no hay hecho que hagamos que no sea manifiesto delante de la presencia de Dios. Todas las cosas delante de Dios están desnudas, están abiertas. Aquí a quien tenemos que dar cuenta. No seamos tan humanos, ni creamos o no, vamos a dar cuenta. Crean o no crean, vas a dar cuenta. Yo crea o no crea, me guste o no me guste, la palabra de Dios, voy a dar cuenta. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Nos encontramos separados de Dios y dependientes de Dios. Nunca es tarde, busca a Dios mientras tú vas allá, hoy puedes ser allá. Hoy es tiempo si a Dios en su bienestar, en su desgracia, regalamos el arrepentimiento. Si no tenemos conocimiento de Dios, es normal. Si no tenemos aún el deseo de Dios, es normal, porque el hombre natural es contrario a Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? entonces clamar a Dios, robar a Dios, decirle que tenía tiempo de perdón a los que me mentimos. Siempre hoy puede ser ese día. Mañana quién sabe si te da la oportunidad. ¿A quién nos debe traer ese atributo? ¿A quién nos debe traer a temor? Un temor reverente. Eso es lo que debe de ser seguido de conocer la conveniencia de Dios. Un temor reverente y una adoración maravillosa. Oh Dios, más grande es, tu conocimiento es infinito. Y en el momento de la tentación, recordar que Dios está ahí. Que lo más oscuro de nuestra cámara, de lo más oscuro que yo pueda encontrar, siempre hay dos testigos que me acusan: mi conciencia y Dios. Y a lo mejor mi conciencia, la mujer, ya la tengo que llevar a la medicina, pero Dios no puede ser nada. Así de que esto es lo que nos trae. Por un lado nos trae beneficio la omnisciencia de Dios, bendiciones, y por otro lado nos trae mucho, mucho respeto y andar con cuidado. Vamos a ver. ¿Le da a ustedes llevar, por favor? Padre Celestial, Señor, Santo Padre, te damos gracias, Padre, que misericordia nos han traído hasta el día de hoy, Señor, a tu casa. Escuchar tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, por hablar, Padre, por hablar con Dios. Te pedimos, Padre, que tú hablas en nuestro corazón quite toda venda de nuestros ojos, de nuestra conciencia, Padre, para poder, Señor, seguir tu palabra, seguir tu camino, Señor, sabiendo que es un camino estrecho y que nuestros corazones siempre se inclinan a acercar, Señor. Agradecemos, Padre, que tú seas misericordioso con nosotros, que nos ames, Señor, y que nos hayas traído hasta acá siendo personas inútiles, pecadores, y que siempre, Padre, hacemos lo malo, Señor. Pedimos, Padre Santo, por darle a las personas que estamos reunidas el día de hoy, también, Padre, por las personas que llegarán, Señor, por tu gracia, por los que hoy nos dieron a ti, Padre. Te pedimos que en esta semana, Señor, tú seas el gobernador, Padre, de nuestra vida, Señor, y que tú nos dirijas con bien, Padre, sabiendo que allá afuera, Señor, hay muchas tentaciones, Padre, que nuestra carne siempre está queriendo traer, Señor. Agradecemos por todo lo que nos da, Padre, siempre tratando.